precipicio donde su amor deshizo. Pensó en su nombre, en la mujer y el hombre, en la piel curtida y un sol que ya no abriga. ¿Ves? ¿Ves? La carne afloja alguna vez. ¿Ves? Cruz de alos y gallo después. De golpe, ni tu suerte se hizo escombros con un mazazo mortal. Yo te vi perdiendo lento, lento, siempre lento, como las sombras del atardecer que se van lento. Así te veo, así te vi, así te vieron y así te ven, perdiendo lento, siempre lento. Cruz Diablo. Gallo después.